Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Dicha sin igual, de tantos años somos al final, faltos extraños que en la noche van tras su destino cruel. Lucha sin cuartel por nuestras almas mustias y un recuerdo fiel, y en las angustias solo del amor quedó un sabor a hiel. Somos dos extraños más que gritan en la noche cruel todo lo feliz de su pasado, sombras que al huir se han esfumado, y en la noche gris son dos extraños más. Shubabli dubi ti papa ti pa la ra ra ra ra ra la ra ra ra ra la ra ra ra ra la ra ra ra ra ra. Lucha sin cuartel en nuestras almas mustias y un recuerdo fiel, y en las angustias solo del amor quedó un sabor a hiel. Somos dos extraños más que gritan en la noche cruel todo lo feliz de su pasado, sombras que al huir se han esfumado, y en la noche gris son dos extraños más. Something in your eyes was so excited, something in your smile was so invited, something in your smile told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Somos dos extraños más que gritan en la noche cruel todo lo feliz de su pasado, sombras que al huir se han esfumado, y en la noche gris son dos extraños más. Buenas tardes, querido público, estamos aquí en su programa El Tarot del Guerrero, su programa semanal de radio y televisión por internet. Estamos aquí en Radio Cartón y pues estábamos trabajando con la numerología, o estamos trabajando con la numerología del tarot. Habíamos llegado hasta el número 6 en programas anteriores, ¿no? En el programa anterior hablábamos que el 6 es el número de la cosecha y el número de la creación también, desde luego, ¿verdad? Hoy nos toca hablar del número de 7, y si es posible también hablaremos un poco del número 8. En el número 7, querido público, desde el punto de vista numerológico y tarotístico, suelen decir, pues, muchos tarotistas, el número 7 es el número de la cosecha. Si estuvimos sembrando arduamente y bastante e intensamente en el número 6, por ejemplo, y en el 5, sobre todo en el 6. ¿Qué significa sembrar? Lo que es el número 6, ¿no? Sembrar es dar o hacer o invertir en el ámbito del amor, en el ámbito laboral, intelectual, afectivo, económico. Es invertir, es meter energía y no necesariamente recibir lo que, sobre todo inmediatamente, lo que uno espera, ¿no? Muchos negocios comienzan con el número 6, ¿verdad? Uno invierte y invierte, pasan años, ¿no? El primer consultorio psicológico que tuve yo, pasó un año, no me lo van a creer, en el que solo tenía uno o dos pacientes, eso sí, muy fieles, ¿no? Sobre todo uno en aquellos años, ¿no? De inicios del año 2000. Casi pasó un año, ¿no? Antes de que pudiera yo aclientarme poco a poco y son años muy duros, sobre todo para quien decide trabajar por su cuenta y sobrevivir por su cuenta, ¿no? Lo mismo pasa en el amor, ¿no? Mucha gente dice, por ejemplo, que el primer año, sobre todo de la vida conyugal o la vida compartida de una pareja o del matrimonio, es de prueba. Yo diría que no, tanto por experiencia personal y de observación directa de diferentes pacientes y clientes que acuden a mí para compartirme su vida. Yo diría que pueden ser hasta 3 años, ¿verdad? De 3 años de prueba muy dura. Y ahí vemos al número 6, la energía del número 6, del número de la siembra, del invertirle con todo, ¿verdad? Y no necesariamente retribuir, ¿no? A veces trabaja uno en las relaciones, ¿verdad? Y en todo, y no necesariamente vas a recibir, ¿no? De manera inmediata o incluso mediata, ¿no? Pueden pasar años antes de que veas resultados en el corazón o en el mundo laboral, ¿no? En ese sentido, en el número 7 del tarot, nos encontramos ya con la cosecha, lo que ya se sembró en el número 6. Fíjense, y es muy interesante, el universo no se queda con absolutamente nada, ¿no? El universo devuelve siempre todo. Todo lo que diste, sobre todo de manera bien intencionada y desinteresada, todo lo que le diste a alguien, a tu pareja, a tus hijos, a quien sea, tarde o temprano, de un modo o de otro, así pasen años, siento yo incluso, ¿no? Así sea en otra vida o en otras vidas, el universo no se queda con nada, ¿verdad? Es como un espejo gigantesco, ¿no? Que devuelve todo lo que hemos dado, bueno y malo, ¿verdad? Nos lo devolvemos a nosotros mismos. Entonces, en el número 7 es precisamente lo que ocurre, querido radio escuchas, ¿no? El universo o nosotros mismos nos estamos devolviendo con creces aquello por lo cual invertimos tanto, ¿no? Vamos a hablar de un 7 de oros, ¿no? Imaginemos una pareja, no necesariamente un matrimonio a través de las instituciones, aunque puede ser, también puede ser una unión libre de dos personas que al fin y al cabo llegan a ser esposos, o un matrimonio gay, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a la larga es lo mismo, ¿no? Hay varios meses, muchos meses, incluso varios años de duras pruebas de adaptación, ¿no? La pareja proviene de contextos, de universos distintos, ¿no? Decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad que las parejas, una pareja es una serie es un par de astros que provienen de dos distintas galaxias, ¿no? O de dos universos distintos y de repente en un espacio, en algún punto, sin embargo, cada uno trae orígenes, materias, elementos, historias diferentes, ¿no? Entonces, al confrontarse, al encontrarse, al hacer el amor, al adaptarse para crear un nuevo organismo viviente que es una familia o una pareja, es obvio que los backgrounds o los antecedentes de ambos van a interferir, ¿no? Indudablemente, ineludiblemente, ¿no? Tendrán que pasar muchos meses, les repito, incluso varios años de adaptación y ahí veríamos el número 6 en toda su extensión, ¿no? El corazón constantemente a prueba, ese es un 6 de copas. Pero tarde o temprano, queridos radioescuchas, el universo y la propia energía, la propia vida, si se trabaja pacientemente con amor y con la entrega y con la renuncia suficiente, tarde o temprano esa relación dará frutos, ¿no? Puede ser hijos, más amor, una relación que nada ni el tiempo la puede destruir, ¿no? En el 7 eso es lo que tenemos, ¿no? Un 7 de copas significa, queridos radioescuchas, que el universo nos está devolviendo todo lo que invertimos en el ámbito del corazón. Un 7 de copas podría ser alguien que sufrió muchísimo en el ámbito del amor, ¿no? Muchos desengaños, desencuentros, desilusiones, ¿verdad? Tristezas a lo largo de años, y de un modo u otro, al final del tiempo, ¿verdad? Encuentra quizás a una persona que por fin le ama y lo ama o la ama, y por fin culmina esa búsqueda, ¿no? El universo como que te devuelve con el 7. Yo también, otra manera de entenderlo, el 7 es como un boomerang, ¿no? Lo que arrojaste, en este caso positivo, porque el número 7 es muy positivo, es el número de la cosecha, repito. Todo eso se nos está devolviendo, ¿no, querido Radio Escuchas? Bueno, ahora vamos a dejarlos con una siguiente melodía, a ver qué les parece. También recordando que estamos aquí gracias a IBM Deportes, que se encuentra ahí en Abascal y Sousa, en la mera zona de Obregón, a media cuadra de la calle Javier Mina, ¿no? A unas 4 o 5 cuadras de San Juan de Dios, del mercado de San Juan de Dios, la zona tanto de las cosas de importación, de la fayuca. Ellos se dedican a vender ropa deportiva de excelente calidad y manufactura, ¿no? Con las mejores materias primas. Voy viviendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño ya no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mala. Es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que pago mi maldad de ayer. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Siempre fui llevado por la mala. Es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Bien, este hermoso bolerito que se llama Miénteme, que hiciera por ahí a inicios de los años 70 tan famoso Víctor Iturbe, el Pirulí, ¿no? Que de repente, aunque no tenía una voz así tan grande, sí tenía como el feeling, ¿no? Para encontrarle los boleros. No cualquiera, pienso yo, puede cantarlos, ¿no? Por lo menos, o bueno, sí los cantan, pero no con ese sentimiento, ¿no? Que pocos logran hacerlo, y me parece que el Pirulí era uno de ellos, ¿verdad? Estamos con el número 7, querido público, precisamente hablando hace un momento del 7 de copas. Ahora vamos con el 7 de espadas, fíjense. Es posible que a lo largo del 6 de espadas se hubiera vivido una crisis mental o intelectual. mucha gente la sufre, ¿no? Unas lecturas tras otras nos van llevando en la búsqueda del conocimiento, ¿verdad? Y pues muchos esquemas mentales van muriendo, ¿no? Precisamente, ¿no? Se ponen en tela, unos autores confrontan a otros, nuevos conocimientos chocan con los anteriores, ¿verdad? Estructuras mentales se desquebrajan en la medida que vamos confrontando y dialogando con nuevos autores, con nuevo conocimiento, ¿verdad? Las mismas experiencias de la vida confrontan lo que se ha leído, lo que se ha aprendido, ¿verdad? Resulta que por momentos sentimos que no sabemos nada precisamente, ¿verdad? ¿Es posible que en el número 6 de espadas se haya vivido una crisis de esta naturaleza, ¿no? Algunas personas sufren duelos por la pérdida del concepto de Dios, ¿verdad? No es ya lo que les enseñaron, no encaja en qué creer ahora, ¿verdad? ¿A quién dirigirse? Lo mismo con el concepto del amor, ¿no? Todos nuestros conceptos con el 6 de espadas están en tela de juicio, en duda. Sin embargo, uno sigue buscando, sigue esforzándose por aprender, aunque no haya verdades, ¿verdad? ¿No? De hecho, nunca las habrá, ¿no? No hay certidumbres, ¿no? Se sigue buscando en el 6 de espadas el conocimiento a sabiendas de sufrir muchas angustias, muchas confusiones, mucha neblina, ¿no? A bastantes actores y personas nos ofrecen la verdad y por momentos les creemos, luego no, y caemos en una especie de abismo, ¿no? En donde a última hora ya no le creemos a nadie. Ese es el 6 de espadas, ¿no? A pesar de todo se sigue avanzando, no se pierde el gusto por preguntar, por preguntarse, aunque haya un desencanto de todas las teorías, ¿verdad? Y de pronto, sin quererlo, se llega al número 7. ¿Qué indicaría esto, no? Deja uno de buscar el conocimiento en uno mismo. Perdón, deja uno de buscar el conocimiento fuera de sí mismo, ¿no? Las propias respuestas empiezan a provenir no de libros, no de otros investigadores o de otros escritores o autores o gurúes o terapeutas. Las propias respuestas comienza uno a encontrarlas por sí solo, ¿no? Con mucho trabajo nos damos cuenta que ya nadie puede darnos la tranquilidad intelectual, ¿no? Sino que nosotros mismos tenemos que tomar nuestras propias decisiones y encontrar nuestras respuestas parciales, ¿no? Entonces ese es el 7 de copas, fíjense, uno mismo lanza sus propias preguntas, uno dialoga consigo mismo, con el conocimiento que previamente se tiene, es posible ya cuestionarse a uno mismo sin caer en crisis, ¿verdad? Sin caer en abismos mentales, es posible plantearse preguntas y afortunadamente se pueden encontrar respuestas. Pero ya no fuera, ya no en autores, ya no en personajes, guías. Uno poco a poco debe comenzar a ser el guía de uno mismo, querido Radio Escuchas. Ese es el 7, ¿no? El propio universo a través de ti mismo, de tu propio instrumento mental, te va dando las respuestas, ¿no? Tal vez ese sea mucha de la finalidad de muchísimas enseñanzas místicas, filosóficas, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Que llegara un momento o un punto en donde dejásemos de buscar fuera de nosotros, ¿no? De estar buscando en instituciones, en escuelas, en bibliotecas. Digo, claro que siempre hay que continuar la búsqueda y la apertura, ¿no? Pero ya las propias respuestas poco a poco comienzan a surgir del propio interior, ¿no? Ese sería, desde nuestro punto de vista, el 7 de espadas, ¿no? El propio intelecto encuentra sus respuestas. Y bueno, también un 7 de espadas indica muchísimas cosas, ¿no? Puede indicar también que mediante a la acción de la propia mente, de la propia astucia, de la propia sagacidad, se puede encontrar cualquier cosa que se esté buscando, ¿no? Por ejemplo, un intelecto o una inteligencia aguda, hábil con la palabra, ¿verdad? Manipuladora incluso, puede seducir al amante, puede atraernos amistades, puede proporcionarnos el éxito en el trabajo, ¿verdad? Entre los grupos de personas, ¿verdad? Entonces un 7 de espadas nos indica que todo lo podemos obtener gracias a nuestro intelecto, gracias a nuestra mente, gracias a nuestra capacidad pensante, ¿no? Ese sería el 7 de espadas. Y continuemos, queridos radioescuchas, aquí en el Tarot del Guerrero, en Radio Cartón, con un nuevo bolerito que proseguirá. Esto es La Mentira, de Álvaro Carrillo, dedicado aquí al doctor Sergio Fong, que a unas cuadras debe estarnos escuchando. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, y ni siquiera sientas penas por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas penas por dejarme, que ese pacto no es con Dios, no, no. Esta es La Mentira, un hermosísimo bolero del maestro Álvaro Carrillo, San Álvaro Carrillo, decía un amigo mío. Y pues sí, ¿no? Creador de grandes boleros mexicanos. Pues ahí está, esperemos que les haya agradado en versión de su servidor, de Adán de Abajo, tarotista y músico. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Ahora en esta ocasión, dirigiéndonos hacia el 7 de bastos, ¿verdad? ¿Quién es el 7 de bastos, queridos radioescuchas? Es una buena pregunta, porque si el basto, como hemos hablado en programas anteriores, es una energía sumamente fuerte, sumamente voluntariosa, a veces impositiva, en el caso del 7 de bastos ya no es necesario como imponer nada, la fuerza, ¿no? O sea, el propio fuego es un fuego que se ha trabajado, fíjense, interiormente, en el propio corazón, ¿no? Es una canalización correcta, precisa y adecuada del fuego interior, ¿no? Es decir, de la voluntad, del enojo, del coraje. Es un fuego, por ejemplo, de una persona que ya no se desquita con los demás, sobre todo con los más débiles o con quienes puede, como decimos aquí en México, ¿verdad? No, la mayoría de las personas se desquitan por su mal humor, por un mal día. Y en el caso del 7 de bastos, ese coraje, ese fuego, ese enojo, está muy bien canalizado, ¿no? A la situación, ¿no? Por ejemplo, sería el caso de alguien que es confrontado en algún momento, ¿verdad? Dentro de una familia o de una institución, y logra contener su enojo para no no crear un incendio, ¿no? Si ya está otra persona encendida, por ejemplo, en la calle o en alguna organización, en algún empleo, ¿verdad? Si alguien ya está encendido, pues creo que sería un grave error que el otro también se encendiera, ¿no? Pues lo que tendríamos ahí sería una fuerte pelea, un incendio, ¿verdad? Y en el caso del 7 de bastos, lo que ocurre es la persona es capaz de contener sus enojos, ¿no? Sus depresiones, sus enojos, sus corajes, ¿verdad? Es capaz de contenerlos y logra internamente transformarlos, volverlos, en lugar de que sea una energía destructiva, que se convierta en un incendio, ¿verdad? Esa energía la puede utilizar en otro momento, ¿no? Y por ejemplo, si alguien lo ataca en algún momento o lo agrede, quizás en ese instante esta persona no le responda, ¿no? Pero más adelante es muy seguro que encontrará la manera muy adecuada o más adecuada de hacerle ver su error, ¿no? Al manifestar un enojo de una manera ofensiva, por ejemplo. Entonces, en el 7 de bastos hay un fuego muy bien trabajado internamente, un fuego ya muy propio, ¿no? El alma se ha apropiado ese fuego, lo ha templado, ¿verdad? Muchas cartas en el tarot hablan de este tipo de fenómenos de alquimia interna, ¿verdad? En donde uno es capaz de transformar su propia energía, ¿verdad? Entonces, una energía que podía crear incendios antes, a través de berrinches, de peleas, de necedades, se convierte en un fuego que actúa ahora para sí mismo, ¿no? Sería alguien que tiene ya, que posee una autoridad interna, ¿no? Porque es capaz de controlarse, porque es capaz de manejar su propio fuego interno, ¿verdad? Tiene un propio fuego interior que nunca se extingue, ¿no? Ese sería un 7 de bastos, ¿no? Es un fuego que nunca se extingue, que es producto de un trabajo emocional y de la voluntad muy, muy arduo, muy duro. No hay cosa más difícil que trabajar con las emociones y con la voluntad y con la iniciativa, ¿verdad? Pero es un fuego que se ha trabajado arduamente y que ahora actúa en favor de la persona, ¿verdad? Actúa en favor de quien lo vive y quien lo ha trabajado este fuego, ¿no? Ese sería un 7 de bastos. Nuevamente recordándoles, estamos en el Tarot del Guerrero, gracias a IBM Deportes, que se encuentra en Abascal y Sousa, ahí a media cuadra de la calle Obregón, y a otra media cuadra de la calle Javier Mina, uniformes deportivos para fútbol, ¿verdad? Trajes de baño, mochilas, balones de la mejor calidad y de la mejor manufactura, ¿verdad, querido público? Volvamos ahora con la música acústica, con los boleros, con las baladas, ¿verdad? Solo tú me puedes conquistar, solo tú me puedes transformar, solo tú y nadie más me tiene a sus pies, y la fidelidad me sienta bien. Solo tú comprendes cómo soy, y tu luz me alumbra donde voy. Cuando pienso en ti, el cielo gris es un diamante azul. Me ilusionas tú, mi amor, solo tú. Solo tú me puedes conquistar, solo tú me puedes transformar, solo tú y nadie más me tiene a sus pies, y la fidelidad me sienta bien. Solo tú comprendes cómo soy, y tu luz me alumbra donde voy. Cuando pienso en ti, el cielo gris es un diamante azul. Me ilusionas tú, mi amor, solo tú. Una melodía que hicieran muy famosa los Platters en los años 60. Aquí una versión traducida al español que por ahí desconozco quién hizo, pero que suena bastante bien en español de cualquier manera. Estamos aquí en el Tarot del Guerrero, ¿verdad? Hablamos ya de el 7 de copas, hablamos del 7 de espadas y del 7 de bastos. Ahora nos corresponde hablar del 7 de oros, ¿no? El oro es, como bien hemos platicado, ¿verdad? Los oros son un valor, ¿verdad? Es un peso que, en ese sentido, el tarot es, desde mi punto de vista, incluso más científico que otras disciplinas y artes psicológicas, ¿no? Que algunas que se pretenden científicas, ¿no? Porque al hablarnos de los oros nos describe con mucha precisión el peso específico y particular de las personas, ¿verdad? ¿Qué tanto valemos en realidad, no? Eso siempre me hacen pensar a mí los oros, siempre que trabajo con el tarot, querido Radio Escuchas, ¿no? ¿Qué tanto valemos realmente, no? A veces creemos que tenemos el mundo a nuestros pies porque hay por ahí algún dinerito guardado en una cuenta de banco y de repente el mundo da vueltas y lo perdemos o se nos acaba o lo tuvimos que utilizar o nos lo quitan o lo que sea y resulta que nos sentimos sumamente miserables, ¿verdad? O nos creemos muy santos, muy místicos y a la hora de compartir nuestras cosas, nuestra comida, nuestros conocimientos, a la hora de desprendernos de algún billete con alguien que nos los pide, ¿verdad? Somos de lo más miserables sin darnos cuenta, ¿no? En el fondo, muchos de nosotros, una gran mayoría de nosotros, somos enormemente miserables, querido radioescucha, ¿no? Y eso lo vemos así en la práctica, ¿no? En nuestra actitud hacia el dinero, ¿no? No compartimos ni con nuestros seres queridos, nos cuesta trabajo desprendernos, pues, de los bienes materiales, de la comida, ¿verdad? Claro que hay que cuidarlo, por otra parte, es otra de las enseñanzas de los oros, ¿no? Por eso el dinero nos enseña el oro, por aquí como he platicado con mi querido amigo Jacobo, que se encuentra aquí en los controles, el dinero no es un valor que se traiga en la cartera, ¿no? No es el valor de las monedas que llevas en tu bolsillo o de los billetes que tienes en el banco, sino es el valor espiritual que posees y que obviamente te reditúa el universo, ¿no? Es muy seguro, ¿no?, que hay cierta relación entre el dinero que se tiene y la capacidad espiritual, ¿no? Y el desarrollo espiritual, ¿no? Si eres pobre de espíritu también, aunque tengas grandes cuentas de banco, se vive pobre, ¿no?, espiritualmente. En ese sentido, un 7 de oro nos indica que se ha invertido enorme también dinero, esfuerzo de muchos tipos, de muchísima energía en algún negocio, en algún proyecto del cual se espera recibir retribución. A lo largo del número 6, que es el número anterior, obviamente, del cual ya habíamos hablado, del número 6 de oros, por ejemplo, estuvimos metiéndole, invirtiendo, gastando energía, luchando por un proyecto, a veces sin recibir una respuesta directa, ¿no? Pueden pasar hasta 5 o 6 años antes de que el universo necesariamente nos retribuya algo que nosotros, en lo cual nosotros hemos invertido, ¿verdad? Eso es más o menos una ley numerológica, ¿no? De 5 a 6 años, a veces menos, a veces 3, a veces un año recibes un año y medio, pero pueden pasar hasta 6 años, ¿verdad? Sin que, imagínense, eso para alguien que ha, desde el punto de vista económico, que ha iniciado un negocito, un taller, un consultorio, una clínica, una tienda, un pequeño comercio, ¿verdad? Una barrotería, una miscelánea, una farmacia. Es muy duro, ¿no? Pero el comerciante sabe que así es, ¿no? El comerciante independiente, el artesano, el terapeuta independiente, así vive, ¿verdad? Seguro de que aunque los tiempos sean en apariencia adversa, tarde o temprano la espera, el buen trabajo ético, ¿verdad? Le retribuirán y tarde o temprano recibirá clientela, ¿verdad? O pacientes o lo que sea, ¿verdad? Entonces es una lucha. Preguntémosle a los grandes comerciantes, ¿verdad? De todas las culturas, ¿cuánto lleva encontrar la prosperidad tras muchos años de hambre, de carencias, de abstinencia, ¿verdad? Entonces, al llegar el número 7 de oros, es como si el universo o la propia alma estuviera consciente del esfuerzo que se ha invertido, entonces comienza a retribuir, ¿no? A veces vemos la riqueza y la abundancia y prosperidad económica que tiene alguien. A muchos les da envidia o nos da envidia, ¿verdad? Pero no sabemos todo el esfuerzo que hay detrás, todo lo que ha tenido que sacrificar y pagar físicamente, emocionalmente, mentalmente, lo que ha tenido que abstenerse sin vacaciones, por ejemplo, de años, con tal de estar seguro que tarde o temprano le iba a tener que funcionar su negocio, ¿no? Y llega un momento con el número 7 que efectivamente es retribuido, ¿verdad? Es retribuido y entonces es aquel profesional o artesano o comerciante que ya no necesita anunciarse, ¿no? La gente lo conoce y lo busca, ¿verdad? Pero ha habido un esfuerzo de años tremendo para sobrevivir, ¿verdad? Ese sería el 7 de oros. Yo creo que alcanzamos a tocar un par de boleritos para irnos despidiendo y tras haber hablado del número 7 el día de hoy, ¿no? Este es un bolerito que se llama Aquellos ojos verdes que interpretaban los Panchos, a ver qué les parece. Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, de cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. Muchas gracias, querido público. Esto fue El Tarot del Guerrero.